Calendula. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. El Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Bienvenidos a todas y a todas a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar a Gaby, Mili, Pau, Na, Eli y Fer. Este programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar los saberes populares y que estén presentes las voces de las vecinas y vecinos. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no como algo individual. Hoy vamos a hablar sobre el implante subdérmico o el chip anticonceptivo. Nos pueden encontrar en Facebook, Las Caléndulas, Salud en Rebeldía, en Instagram, Caléndulas19. El programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente y por internet en radiolaquintapata.com.ar. Suave y fragante. Amor puede hacer polvo el diamante. Como dijimos, hoy vamos a hablar del implante subdérmico o chip anticonceptivo, que es una de las más recientes novedades anticonceptivos de larga duración reversible, en cuyo grupo se incluye también el DIU de cobre y de hormonas. Desde el 2012 está accesible en el país. Es decir, que se considera que es un método de larga duración porque no es algo que tengamos que estar atenta ni todos los días ni todos los meses, sino que están mucho tiempo en nuestro cuerpo y siguen siendo igual de efectivos que desde el mismo momento que lo colocamos, ¿no? Como el DIU, ahí decíamos, de cobre o de hormonas, pero también el implante y la ligadura o la vasectomía. Es una varita muy pequeña y finita que se coloca en el brazo, debajo de la piel, con anestesia local. Este implante libera una hormona, la progesterona, en forma continua que impide la ovulación. Cambia el flujo, impidiendo el ascenso de espermatozoides y adelgaza la capa interna del útero. También disminuye el movimiento de las trompas, evitando la unión del espermatozoide y el óvulo. Una vez colocado, brinda protección por 3 años, de 3 a 5 años. Puede retirarse cuando se desee. Se recomienda agendar la fecha de la colocación, así sabemos cuándo debe retirarse. Depende de la marca, digamos. Algunos duran 3 y otros 5. Y también de la cantidad de varitas, o sea, el que trae una varita suele durar 3 años y el que trae 2 varitas suele durar 5 años. Pueden usarlo la mayoría de las personas, incluso aquellos que no pueden tomar estrógenos y quienes están amamantando. Por ejemplo, cuando hay alguna persona que es mayor de 35 años y fuma más de 15 cigarrillos por día, no se recomienda usar de esos métodos que son combinados, como las pastillas o las inyecciones mensuales, o por ejemplo alguna persona que tenía algún problema de hipertensión, diabetes y se va sumando como algunas situaciones de riesgo, lo ideal es poder cambiar por otro método que no afecte su salud. Entonces, en este caso, el implante podría ser una muy buena opción anticonceptiva. Igual recordemos que no protege de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, por ley debería ser gratuito en hospitales y centros de salud, prepagas y obras sociales para adolescentes y jóvenes hasta 24 años, sin la necesidad de tener un embarazo previo. También es gratuito en determinadas situaciones de salud en las que el uso de otros métodos no es recomendable. Como por ejemplo personas que tienen sangrados muy abundantes o algún problema uterino como miomas, que se justifica que a partir de la colocación del implante ese sangrado va a disminuir muchísimo. Entonces en esos casos es como mucho más fácil poder gestionar que el Estado lo coloque gratuito. A pesar de que debería ser gratuito en todos los centros de salud, no es tan accesible. Porque el Estado definió que se puede colocar hasta los 24 años, a las personas menores de 24 años, que se decidió esto para apuntar a reducir el embarazo adolescente. Pero debería ser sin límite de edad y para todas las que quieran, para todas las que lo quieran y lo elijan. Esto de que se ponga a menores de 24 años generó un mito de que el implante solo lo podían usar las más jóvenes. Sí, es súper común que alguien vaya al centro de salud o al hospital a intentar conseguir el método anticonceptivo y que sea re difícil poder acceder, aunque una cumpla con todos estos requisitos que supuestamente el Estado puso como recomendados, ¿no? Como que conocemos personas que dan un montón de vueltas y en el medio o se quedan embarazadas o terminan eligiendo por otro método que es mucho más accesible. Bueno, ahora vamos a hablar de los requisitos para colocar el implante. Bueno, primero, obviamente, asegurarse de que no haya un embarazo, que puede ser, se realice un test o lo ideal, que se coloque menstruando el implante. Por otro lado, se controla peso y tensión antes de colocarlo. O sea que otros estudios son innecesarios, ¿no? Porque a veces una va y le piden el Papa Nicolau, un análisis de sangre o una ecografía, y todo eso no tiene ningún justificativo en general para ningún método anticonceptivo y en particular para el implante. O sea que todo lo otro que se hace tiene que ver quizás con situaciones de cuidados y de prevención, pero que no tienen que ir atado a la posibilidad de garantizar un método anticonceptivo. Porque eso es lo que después nos expone a atravesar embarazos que no estamos planificando, cuando de hecho estamos buscando un método para evitarlos. Les dejamos escuchando una canción, Canguro, de Woz. Y enseguida regresamos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro. Con esto negro te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Es un mago, nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, estupendo. pega como coca. La gente baila loca, el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te toca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, te la de grande. Agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta tarde ese hecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Seguí escuchando Las Caléndulas. Salud, salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Seguimos escuchando Las Caléndulas, salud en rebeldía. Hoy hablamos sobre el implante subdérmico o chip. Nos pueden encontrar en internet en radiolaquintapata.com.ar, en Facebook Las Caléndulas, salud en rebeldía. Y en Instagram, caléndulas19. Bueno, ahora vamos a empezar a contarle un poco de los mitos que andan dando vuelta con respecto a la colocación del implante. Uno de los mitos es que al colocarse el implante genera depresión y ansiedad. Y la verdad que no sabemos muy bien de dónde puede venir ese mito. Lo que sí se nos ocurría es que quizás a veces el implante se lo pone en algunas situaciones como particulares de la vida, por ejemplo después de un parto o una cesárea, o situaciones diversas en las que vivimos, y que quizás puede tener que ver más con esos cambios que vamos teniendo en la vida y no necesariamente porque el implante genere ni depresión, ni ansiedad, ni algún problema en la salud mental. Otro de los mitos es que la sangre se va a la cabeza si no menstruas. Y eso no es así, porque la menstruación viene de cuando se hace gruesa la capa interna del útero, que es el endometrio, y con el implante no se llega a hacer tan gruesa, entonces por eso no se produce la menstruación. Y entonces no hay sangrado, pero no hay nada que perder tampoco, digamos. No hay nada que perder, chicos. Muy bien. O sea que no hay sangrado dando vuelta que se va a ir a la cabeza. Claro, no hay sangre dando vuelta. Exactamente. Sí, a veces hasta hemos escuchado que te va a salir sangre por las orejas. Así que no, nada de eso va a pasar con el implante. Los mitos, las cosas que se dicen, es que hay un aumento de peso muy grande, como de 30 kilos. Sí, un aumento desmedido de peso. Y es un mito, no es así, sino que lo que genera el implante es que produce apetito, entonces se pueden subir 2 o 3 kilos, pero no más que eso. Y no es siempre, no es que siempre se sube de peso. Otra de las cosas es que no se puede sacar porque se encarna. Sabemos que quizás la colocación es más sencilla, pero puede costar un poquito la extracción, pero no quiere decir que cuesta porque se ha encarnado o porque está en otro lado, sino porque el cuerpo obviamente reconoce que hay algo extraño y trata como de encapsularlo, le hace como una capita que después quizás romperla para sacarla puede ser un poco más difícil, pero no quiere decir que ni que se va a ir a otro lugar, ni que no se va a poder sacar, sino que es cuestión de tener paciencia. Ese es otro mito de que, claro, que se te va a al pulmón. Puede ser que hayan dicho eso. Sí. Y no, no se mueve, digamos. Queda ahí en el brazo. De hecho, la idea es que se llame subdérmico, es que una lo pueda tocar, que quede inmediatamente debajo de la piel. Entonces una tiene la seguridad de que en el pulmón no está, porque sigue estando en el brazo. No se corre, no. Otro de los mitos es que cuando se saca el implante, una tiene que esperar para quedar embarazada, o que cuesta quedar embarazada, o que incluso puede generar abortos espontáneos. Bueno, ese mito en sí en realidad es como con cuando usas anticonceptivo por mucho tiempo, como las pastillas, supuestamente, después de dejar el anticonceptivo, después de tomarlo mucho tiempo, en este caso después de 5 años que tenés el implante, tienen que esperar como aproximadamente 1 año para quedar embarazada, y bueno, no es así. Claro, todas conocemos seguramente a alguien que quizás se olvidó las pastillas o no empezó las pastillas y que queda embarazada. Lo mismo pasa con el implante. No es que se acumula ni que por cuánto tiempo una lo haya usado tiene que pasar tanto tiempo para que eso suceda, sino que en realidad en la medida en que uno no tiene un método anticonceptivo, la posibilidad del embarazo empieza a ser inmediata desde que se saca el implante. Bueno, ya que estamos hablando de los mitos, ¿será cierto, chicas, que no se puede usar si tenés sobrepeso? ¿Será cierto? Cha-cha-cha-cha. Antes se decía que si una tenía sobrepeso u obesidad, podía ser que el implante dure menos tiempo de lo que decían. Por ejemplo, si el que tiene dura 3 años, quizás se tenía que usar menos tiempo, o el que dura 5 años. Y ya está comprobado de que no. O sea, no importa el peso que una tenga, el implante se puede usar sin ningún problema. Te amamos, implante. Para profundizar un poquito más sobre el uso del implante, hablamos con Leila Laffy, que ella es psicóloga y pertenece al consultorio de salud integral acá en la ciudad de Córdoba, para que nos cuente un poquito más sobre este método anticonceptivo. Así que la escuchamos. Bueno, un saludo para las caléndulas y voy a hablar un poco sobre el implante y su diferencia con otros métodos. Por empezar, el implante es un método de larga duración. Según la presentación, dura 3 o 5 años, siendo ese el tiempo máximo de duración. Si una lo desea, lo puede retirar antes de la fecha de vencimiento. Esa es una diferencia importante porque los métodos de larga duración son más eficaces. Según la Organización Mundial de la Salud, de 1000 mujeres que utilizan el implante en 1 año, le puede fallar a 1. Cuando, por ejemplo, con las pastillas, de 1000 mujeres en 1 año de uso, le puede fallar a 80. Entonces ahí tenemos una diferencia importante que tiene que ver con la efectividad. Otra diferencia está en el modo de uso del implante. Su colocación tiene que ser hecha por alguien que haya recibido la capacitación y se coloca en el brazo, habitualmente, en la cara interna del brazo, en la parte superior. Se pone anestesia local mediante un pinchazo, se hace un pequeño corte, se introduce las barritas del implante, que son de silicona, similares a un fósforo en dimensiones. Se pone una venda y listo, no lleva puntos, es sencilla la colocación. Los primeros días de uso, esto con algunos métodos es similar y con otros es diferente, los primeros días de uso necesitamos acompañarlo de preservativo para que sea eficaz, entonces se recomienda los primeros 7 días de uso utilizar preservativo también. Si bien el preservativo lo sugerimos siempre, porque es el único método que nos evita infecciones y enfermedades de transmisión sexual. El implante solamente nos va a proteger de embarazos no planificados. Y otra de las preguntas era qué cambios produce el implante y qué podemos hacer con eso. Hay tres panoramas, digamos, en líneas generales. En algunas mujeres el implante produce la ausencia de la menstruación sin que esto implique un daño para la salud. En otras mujeres el implante va a producir un sangrado regular, pero más escaso y con menos dolor que una menstruación habitual. En ese sentido, es un método que está sugerido por ahí para mujeres que tienen sangrados muy abundantes y con dolor intenso, porque va a mejorar mucho esas características. Y en otras mujeres, el implante lo que puede producir es un sangrado totalmente irregular que no nos va a permitir predecir en qué momento se va a aparecer, pero siempre más escaso y con menos dolor que una menstruación habitual. Eso en líneas generales. A veces el implante también produce un sangrado como de goteo, que eso puede ser molesto. A veces es una de las causas por las cuales se retira el implante. A veces también no tenemos buenas consejerías y no nos explican los cambios que pueden producir. Entonces es importante tener claro cuáles son. Y ese sangrado de goteo puede durar entre 10, 15 días, puede ser molesto y también se puede acomodar. Se puede acomodar, por ejemplo, acompañando con anticonceptivos orales. Entonces, bueno, saber que el implante va a producir cambios y que también hay algunas herramientas para que podamos lidiar con esos cambios. También el implante puede producir otros cambios como dolor de cabeza, en algunas mujeres dolor en los pechos, aumento de peso. Son cambios esperables que pueden suceder. Y por último, saber que mujeres de cualquier edad, independientemente de si han tenido hijos, hijas, hijes o no, pueden usar este método. Por ahí hay algunas barreras en el sistema de salud para acceder al implante, pero tiene que ver con cuestiones burocráticas, administrativas. No significa que mujeres de a partir de tal edad no lo puedan utilizar, ¿sí? Siempre que no tengamos problemas de salud, podemos acceder al método que nosotras deseamos. Bueno, creo que eso sería todo. Les mando un abrazo y hasta luego. Seguí escuchando Las Caléndulas. Salud en rebeldía. Bueno, escuchamos en la entrevista a Leila Laffy y le queríamos agradecer. Muchas gracias, Leila. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué podemos decir? Súper importante la efectividad del método del implante, ¿no es cierto? Que puede fallar uno en 1000 casos, que es muy bajo, a comparación, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas orales, que pueden fallar estadísticamente 80 en 1000 casos. Sí, que esto tiene mucho que ver con la forma de uso, ¿no? Porque si una ve en la cajita de las pastillas, dice 99,9% de efectividad. O sea que la falla es muy, muy, muy, muy bajita. Pero en las pastillas o en alguno de los métodos que se usan de corta duración, interfieren un montón de cosas, ¿no? Acordarnos de usarla, no tener vómitos ni diarrea, que el centro de salud esté abierto, que el fin de semana alguien le quiera colocar, que la obra social la cubran. Entonces, todas esas barreras van disminuyendo la efectividad, ¿no? Entonces, no quiere decir que quien use pastillas, si las toma todos los días y la tiene siempre, tiene más riesgo. La diferencia es que el implante, al estar colocado, no tiene ninguna de estas barreras todos los días. Claro, es como de uso continuo garantizado una vez que se coloca. Otra de las cosas que escuchábamos recién en la entrevista era el tema del goteo, que puede ser que haya mujeres que tengan un goteo que dure varios días y que a lo mejor algunas no se pueden estar tranquilas y no se preocupan por eso, pero hay otras mujeres que les molesta. Y entonces una de las formas de cortar con ese goteo era tomar pastillas anticonceptivas alrededor de 2 periodos. para cortar con ese sangrado. A mí me llamó mucho la atención esto de las consejerías que ella hablaba previa a la colocación, porque es sumamente importante tener toda esta información y saber que una puede llegar a tener algunos cambios y saber cómo una se va a sentir con esos cambios y no darse la sorpresa cuando los cambios ya se presentan. Entonces siempre en cualquier cuestión de salud poder contar con toda la información es sumamente necesario. De hecho, al principio, cuando empezó a haber implantes en el país, hubo como una reacción muy grande de sacárselos muy rápido y que ahí el gobierno evaluó si era costo efectivo, que se llama. Es como que se hace una inversión y no duran los 3 años que necesitaban, entonces era un problema. Y la verdad que mucho de las extracciones tenían que ver con que no habían recibido la información necesaria y obviamente una se asusta cuando hay algún cambio que nadie te avisó que iba a suceder. Entonces poder contar con esa información es sumamente necesario. Sí, un método anticonceptivo nuevo y la información que andaba dando vuelta o no existía o era poca, entonces es como muy importante el tema de la consejería. Escuchamos un temita musical de Miss Bolivia, Tómate el palo, y enseguida regresamos. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Con tus mentiras me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñarla, no digo que la tienes que dejar. Volvemos al aire en la radio La Quinta Pata en el barrio de San Vicente, ciudad de Córdoba. Escuchando Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Hoy estamos hablando sobre el implante subdérmico o chip, este método anticonceptivo. Este bloque se llama Resuena la voz del barrio y es un espacio para escuchar las voces y las experiencias de vecinas y vecinos. En este caso les preguntamos por qué eligieron este método, el implante. Si lo volverían a elegir también. Les preguntamos si notaron algún cambio y qué le aconsejarían a alguien que le consulta para colocárselo. Charlamos con Georgina, con Belén, con Agus y con Noé. Lo elegí porque cuando me hablaron de él me pareció muy confiable y muy seguro. Y lo volvería a elegir, sí lo volvería a elegir. Noté solo un cambio en mi periodo, pero de ahí en más no noté ningún otro cambio. Le aconsejaría que es muy útil, que sí está bueno y que se lo coloque, pero que no como me funciona a mí, le podría funcionar a otras personas. Pero sí los recomiendo mucho para las que se lo quieran colocar. Bueno, yo elegí este método porque tiene una duración de 5 años y entonces... lo elegí por ese motivo y porque me contaron que era el más eficiente. Y sí, noté varios cambios que hay veces en que la menstruación me viene regular cada mes y hay veces que por meses no me viene. Y esos cambios, pero ningún otro. No. Ah, sí, un dolor que de cabeza. Pero más que eso, no. Sí, varios, o sea, bastante dolor de cabeza. Y no he notado otro cambio más que ese de la menstruación y el que tengo dolores de cabeza. Y sí, se lo aconsejaría, lo aconsejo en realidad cuando hablo con mujeres y me preguntan cómo me cuido, les digo que está bueno y les digo, bueno, lo que tengo que son los dolores de cabeza y que por ahí no soy muy regular, pero que es súper eficiente, así que bueno, eso. Muchas gracias. Yo elegí el método del implante porque antes ningún otro método me resultaba. Las pastillas me olvidé de tomarlas siempre. Las inyecciones o no había en el dispensario. Una vez me agarró hemorragia y no se me paraba, así que tuve que conseguir otra inyección para que se me cortara. Y este me resultó muy cómodo, tuve la gente que me lo puso, que me explicó todo bien cómo es y no tenía ninguna clase de problema. Y lo vuelvo a elegir, ya lo volví a elegir, lo tuve 3-4 años al primero y a principio de año me lo saqué porque ya se estaba venciendo y decidí ponerme nuevamente. Soy mamá de 3 hijos y no quiero en este momento tener otro niño más. Así que elijo esto. Cambio, como cualquier otro método, me parece. Por ahí sos irregular al principio y después ya se te normaliza todo. Pero no noté nada. En el caso mío, justo no, ningún método me engordaba ni me enflaquecía, estoy igual que siempre. Y le aconsejo a las chicas que es un muy buen método. A mí lo que me enseñaron que es lo más efectivo después de la ligadura de trompa. Así que lo volvería a elegir siempre. Y está re bien porque no te duele, ni cuando te lo ponen ni cuando te lo sacan. Es re seguro y no tenés que estar cubriéndote con otras cosas. Bueno, yo elegí este método porque para mí la verdad fue el más conveniente, porque los otros no me servían. Por ejemplo, las pastillas, nunca las tomaba horario o me olvidaba y no las tomaba. Y para mí este fue el mejor porque es una sola vez que te lo tengo que poner y después te olvidas y no tienes que estar dependiendo los días, no te lo tienen que hacer controlar ni nada. Así que para mí este es el mejor método. Bueno, cambio solamente la menstruación, que no me venía todos los meses como me sabía venir, pero de ahí en más no tuve ningún otro cambio. Y bueno, y el consejo que le daría a las chicas que se los quieren llegar a poner es que es muy efectivo y para mí es el mejor método que pueden usar antes de que las pastillas o el DIU. Para mí este es el mejor. Seguí escuchando las caléndulas. Salud en rebeldía. Les agradecemos a las vecinas, a Georgie, Belén, Agus y Noé, por habernos brindado sus experiencias y opiniones sobre este método anticonceptivo, que parecería ser el mejor de todas, como dicen las compañeras. Y si nos parecía interesante rescatar algunos de los cambios que puede generar el implante, que como decíamos anteriormente es necesario poder saberlo en el caso de que una decida usar este método anticonceptivo para evitar preocupaciones y angustias, ¿no? Uno de ellos, que fue muy frecuente en las entrevistas, es el cambio en las menstruaciones. Algunas contaban que durante mucho tiempo no tenían menstruaciones o que podía haber algunos sangrados irregulares por fuera de las menstruaciones. Claro, como en algunos casos por un par de meses puede ser que no haya sangrado y después es muy poquita igual cuando viene la menstruación. ¿Esto sucede porque se adelgaza o no se engorda la capa interna del útero, entonces no se producen las menstruaciones o no se puede sostener la capa y por eso se cae? Como mencionaba hoy cuando hablamos de los mitos, la Pau y las demás compañeras, decíamos que no es que la menstruación y la sangre está y no se elimina y por eso se puede ir a otra parte del cuerpo. No es así, sino que no se produce esa capa interna del útero. También veíamos que hay otros cambios que pueden generarse en el cuerpo, como por ejemplo el dolor de cabeza, o algunas personas sugieren dolores en las mamas, quizás náuseas, este aumento del peso que veíamos, que no es más de 2 o 3 kilos en todo el periodo del uso del implante. También hay quistes benignos en los ovarios que desaparecen cuando se saca el implante, y por la colocación misma puede generarse un moretón y dolor, pero eso en 7, 10 días se va. Bueno, queremos agradecer a todas las vecinas que nos brindaron sus comentarios y experiencias con el anticonceptivo. Agradecer a las vecinas que nos dieron sus entrevistas, Georgina, Belén, Agus y Noelia. Nos pueden encontrar en internet radiolaquintapata.com.ar, en Facebook Las Caléndulas Salud en Rebeldía y en Instagram Caléndulas19. Bueno, también pueden escuchar este y todos los programas en la página de internet archive.org. Bueno, nos vamos despidiendo y agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa, a las vecinas entrevistadas. En la voz estamos Gaby, Mili, Fer, Pau, Omara, Na y Eli. Operación Luli, edición Franco y Moni. Este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotoras de Salud. Somos parte de la organización Libres en Lucha en el Encuentro de Organizaciones. Nuestro salón queda en Barrio Maldonado, en la ciudad de Córdoba, y nos organizamos para luchar por una vida digna. Actualmente en nuestro salón hacemos muchas actividades como copa de leche, comedor, apoyo escolar. También hacemos talleres de panadería, de manualidades, de conservas, de peinado, ajedrez, cine, zumba, folclore y batucada. También contamos con una cuadrilla de limpieza y productivos de comida y textil. Si quieres sumarte o consultar los días y horarios de nuestras actividades, lo puedes hacer por nuestro Facebook o nuestro Instagram, Caléndulas19. El programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata, en Barrio San Vicente, www.radiolaquintapata.com.ar o en archive.org. Bueno, les agradecemos y espero que les haya gustado nuestro programa. Hasta luego. Chao. Chao.